siento uno a otro movimiento. En nuestro arte, en nuestro cuento, es el alimento de mi alma. Voy con calma, levantando este estilo, apoyando al chileno. Y no lo olvidé de este mi arte, este mi pobla, bla, este mi vida. Es la aurora, la que me inspira. Escúchala, vívala, respétala. Mirando de frente como todo surge. Baja los brazos y poco a poco empieza hasta decaer. ¿Tú crees que eso está bien? El chico te queda mucho camino por recorrer, a ver si puedes luchar, romper paredes. En la vida nada es fácil, las cosas van y vienen, pero con esfuerzo se puede. Aunque fallece y pierda, no desfallezca, tu esfuerzo te lleva a la pena. Caminar con esfuerzo día a día, miramos ambos lados, seguimos la misma vía, justo nueva poesía, distinta a la melodía, con bastante energía. Miramos adelante, apoyamos nuestra obra, apoyamos nuestro arte, ni un consejo puedo darte. Todo lo que yo siento, intento expresarte. Es nuestra vida, nuestra prioridad, el movimiento rap, nuestra batalla, en esta verdad, es la aurora. Nueva poesía, levantando el rap. Es nuestra vida, nuestra prioridad, el movimiento rap, nuestra batalla, en esta verdad, es la aurora. Nueva poesía, levantando el rap. Surge, enfrenta tu destino, serás el protagonista de tu camino. Pero un final feliz tendrás el libro. Depende de cómo lo hayas escrito. Es lo primordial, imaginar, pensar, visualizar el tiempo. Resultados te darán. Busca respuestas en el cielo. Y quien te viene ahora es tu mejor momento. Cuántas veces buscaste el mayor pretexto para no seguir con lo propuesto. Nunca pensarías ser un maestro. Y con un broche de oro cerrarías este momento. Nueva poesía, dando tu consejo. Apoyo a destino, tres palabras clave en este camino. Sigo y te digo lo que escribo, porque lo que vivo. Siempre me animo a tirar para adelante, a luchar con esto. Y siempre molesto en la calle, en mi puesto. Hay que ser siempre honesto. ¿Quién te dijo esto? Ah, soy el Lady B, a paso lento. Nueva poesía en el movimiento, mantente atento. De ninguna forma queremos aplastarte. Todo lo que queremos es siempre apoyarte, ayudarte. Y de tu camino te desgaste, quieres motivarte. Por esa gente inconsciente que mete cosas en tu mente, haciendo que te caigan lentamente. Solo confía, siempre habrá una mano que te ayudará. Nunca te dejará, contigo siempre estará. Es nuestra vida, nuestra prioridad, el movimiento da. Esta batalla, en esta pobla, es la aurora. Nueva poesía, levantando el rap. Nuestra vida, nuestra prioridad, el movimiento rap, nuestra batalla, en esta pobla, es la aurora. Nueva poesía, levantando el rap. En nuestra vida, nuestra prioridad, el movimiento rap, nuestra batalla, en esta pobla, es la aurora. Nueva poesía, te da el pa, pa, pa.